Yo pienso en aquella tarde, una canción de Pereza sonando aquí en la 106.4, y en esta mañana de hoy seguimos tratando temas de especial interés, sobre todo especial interés para ustedes, pero también especial interés para todo el mundo. Y es que vamos a hablar sobre una enfermedad que mucha gente desconoce que sigue estando en nuestro día a día, una enfermedad que mucha gente da casi casi por extinguida, cuando la realidad es otra absolutamente diferente. Hablamos de la tuberculosis. Para hablar más profundamente tenemos a una persona muy especial hoy aquí en nuestro programa, a José Martínez Martínez. Él es ingeniero químico y nos trae una noticia, bueno, una noticia, nos trae una experiencia que la verdad esperemos que pronto sea una noticia, y es que la vacuna de la tuberculosis está ahí, a punto ya de caramelo, como diríamos si se tratara, por ejemplo, de cocina. Le saludamos ya. Muy buenos días, señor José Martínez. Muy buenos días. Bueno, para empezar tenemos que referirnos a la tuberculosis como una enfermedad que mucha gente da por extinguida, sobre todo en países como Europa, en países, no, en continentes como Europa, pero que se equivocan. Sí, exactamente. Es una enfermedad que desde hace ya una serie de años está sufriendo un incremento muy grande, sobre todo en todo el hemisferio norte y por lo tanto en Europa. Es una enfermedad que se pensaba, o la Vox Populi pensaba que estaba ya aislada y controlada, pero no, en los últimos años lo que hay es un incremento muy importante, en España también, porque el tema de las migraciones y la movilidad tremenda que hoy en día hay en todo el mundo, de hemisferio sur a hemisferio norte, etcétera, etcétera, eso está creando un aumento de los contagios y de la transmisión de la tuberculosis, que es una enfermedad que se transmite muy fácilmente, es una enfermedad desgraciadamente muy contagiosa, y la situación hoy en día es un problema al cual la OMS y también las autoridades españolas y de todo el mundo le están prestando una particular y especial atención. Una enfermedad que, como bien dice, está viniendo de, bueno, del fenómeno migratorio sobre todo, y que encima políticas de recorte como las que últimamente se están tomando de dejar de asistir a ciertos inmigrantes, pues por lo que nos está diciendo parece que pueden hacer crecer estos casos de esta enfermedad. Claro, hay dentro de las autoridades sanitarias españolas y de toda Europa una especial atención a estas personas más o menos incontroladas que pueden llegar de una forma o de otra a nuestros países, y que muchos de ellos, muchos, una gran cantidad, son transportadores de la enfermedad. Entonces hay un plan muy específico y especial, que yo no dudo que se está llevando a cabo, en todo aquel que llega a España. Una de las primeras pruebas que se le hacen, porque se hacen unas pruebas sanitarias, de control sanitario, y la tuberculosis es el foco principal de atención de cualquier médico sanitario que haya en un puerto, en un aeropuerto, en donde sea de España. Y naturalmente cuando ven, encuentran a alguien, que es muy normal y muy corriente, porque desgraciadamente ciertas de estas personas de clases muy humildes o de situación muy humilde son los principales portadores del bacilo, pues a estos inmediatamente se les aísla, se les controla y se les medica, a un costo que para el país es un costo altísimo, porque hay que hacer un tratamiento que, como mínimo hoy en día, el tratamiento dura 9 meses, 9 meses de un control exhaustivo, de un tratamiento con antibióticos fortísimo y de un tratamiento que no se puede interrumpir por ningún motivo ni por una cuestión. Y claro, hacer todo ese control es muy caro, logísticamente carísimo, y claro, supone una sangría para todos los países que tienen que batallar con esto. Y en ese caso entiendo que vale más, aunque contradiga el refrán, curar que prevenir. Bueno, ahora es una cuestión de curar. El que viene contagiado, el que ha desarrollado la enfermedad, hay que curarlo. Pero es que, por ejemplo, nuestro caso y nuestra compañía, nuestro laboratorio, lo que está investigando es una vacuna, la primera vacuna para prevenir. Porque, claro, efectivamente a estos niveles y en estas condiciones es mucho mejor prevenir que no curar. Será mucho mejor y además era mucho más barato. Que en una época de recortes y de querer ahorrar como ahora, la verdad es que parece que le estamos sirviendo, en este caso al Estado, algo en bandeja, ¿no? Sí, claro. Lo que pasa es que, por desgracia, aunque todavía nos faltan 5 años, llevamos 14 años, pero todavía nos faltan 5 años, que es el plazo que requiere la última fase en la que está nuestra vacuna. Es una prueba clínica que dura 5 años. Uh-huh. Vamos a hablar, si le parece, de esta prueba, porque bueno, es una prueba que consiste de 3 fases, sí, de las cuales ya se han desarrollado 2, sí, y que falta una tercera que ahora mismo está en el aire. Bueno, sí, nosotros estamos preparados desde el punto de vista científico. Todos los protocolos están hechos, la compañía está dispuesta y preparada científicamente para hacer la prueba. Pero claro, el problema que tenemos es el problema financiero. Uh-huh. Nos falta financiación y no la encontramos. No la encontramos porque la situación hoy es tremenda en este sentido. Y no solamente en España, donde la situación, como usted sabe, es, por decirlo de alguna forma, dramática. Es que en todo el mundo hay dificultades para encontrar financiación. Y aunque para nosotros es evidente o evidentísimo lo que representa la vacuna que tenemos en España o que podemos hacer en España, para otras personas o alguien, entidades, corporaciones y autoridades que deberían, en principio, ver lo interesante o lo importante que tenemos en nuestras manos, pero aparentemente o no lo ven, o no lo pueden ver, o no lo quieren ver. La cuestión es que, pues no tenemos, honestamente, no tenemos financiación. Financiación, no sé si hasta ahora, porque imagino que este proyecto empezó un poco antes de que empezara la crisis, no sé si hasta ahora era más fácil conseguir financiación pública o si siempre se han movido con financiación privada. No, nosotros hemos tenido, bueno, empezamos en el año 2000, ¿ok? Y ya hemos desarrollado, como usted ha dicho, la fase 2 y la fase 3. Eso se ha financiado primero con los aportes que yo empecé al fundar la compañía. Pero claro, yo soy una persona particular que utilicé o empleé lo que yo había ahorrado durante toda mi vida profesional, ¿no? Pero claro, llegó un momento en que yo ya no tenía medios para seguir, porque claro, es que es un proyecto este de una envergadura enorme, que por supuesto me superaba a mí, me superó. Pero en ese tiempo, en el año 2005, sí que encontramos con más facilidad inversores de family office, algunos particulares, y también alguna compañía de capital riesgo que invirtió y ayudó mucho, invirtieron bastante más de lo que yo había puesto, porque claro, el proyecto ya empieza a tener una envergadura que uno solo no la puede asumir. No puede ser. Entonces, con la ayuda de todos estos inversores y con, naturalmente, yo tuve que dar participación de la compañía, porque al principio era mía al 100%, ¿no? Pero con la ayuda de ellos, pues hemos hecho todas las preclínicas, clínicas con animalitos, clínicas con animales más grandes y las clínicas con humanos, fase 1 y fase 2. Y ellos, con eso, se financió hasta ahora el proyecto. Pero ahora ya, esta fase 3 requiere una financiación mucho más grande que tiene que venir forzosamente o de algún de los gobiernos o de alguna gran corporación farmacéutica que tiene medios financieros para financiar eso. De ahí tiene que venir. Claro, estamos en un panorama complicado ahora para buscar financiación. Aún así, ¿de qué cantidad estamos hablando para poder desarrollar esta tercera fase? Bien, pues solo para hacer, porque tenemos que tratar a un mínimo de unas 1.600 a 2.000 personas. Claro, eso ya son palabras muy mayores. En términos logísticos, de lo que hay que pagar para estos voluntarios, que se les paga muy bien, o bien, lo que hay que hacer para toda la logística, de controlar con un control exhaustivo, porque, bueno, pues exige 4 años de eso, ¿no? 4 años de la vida de la compañía. Y estamos ahora en torno a, considerando solo la prueba clínica, de unos 8 millones de euros. Aparte de la operatividad del laboratorio, que sí, con sus empleados, sus científicos, tiene que seguir, continuar, ¿no? Pero aunque eso parecen, y para mí lo son, cantidades muy grandes, desde el punto de vista económico, empresarial, global, eso no es nada. De hecho, en todo el mundo, grandes corporaciones farmacéuticas están invirtiendo cientos, miles de millones de euros para obtener lo mismo, ¿no? O sea que desde cierto punto de vista, 8 millones de euros, pues no es nada. Es una cantidad que además salva unas investigaciones y un proyecto que se remontan desde el año 2000. Exacto, sí. Salva todo un trabajo y todo un proyecto que viene del año 2000, ya hemos gastado enormes cantidades de dinero, porque claro, es que la investigación, como nosotros la hacemos y la entendemos, es que es una catarata de gasto, de poner, de invertir, de poner dinero, de poner, pero como no facturamos nada, como no tenemos ingresos, es decir, que todo es inversión pura. Y claro, efectivamente hay cantidades importantes que hasta ahora, en 14 años, hemos invertido. Lo curioso de toda esta cuestión es que, aparte de que nos falte ese dinero para terminar la fase 3, es que desde el punto de vista económico y financiero, el retorno que después habrá, una vez que tengamos la vacuna, es brutal, es de mil veces la inversión que se haya hecho, ¿no? A pesar de que esta va a ser una vacuna barata, que nosotros tenemos la intención, porque en mi opinión hay aquí un aspecto social, filantrópico y de ayuda a la humanidad que es fundamental. Y mi idea, por ejemplo, es que todo el continente africano, donde hay un problema terrible y donde no tienen medios, pues cuando tengamos la vacuna, pues regalarla, dársela gratis a todos los gobiernos para que puedan vacunar a toda la gente. A cambio de eso, en los países desarrollados que tienen suficiente soporte económico, pues que la vacuna se pueda comercializar. Siempre será a un precio muy razonable y siempre será algo que tendrá un costo ínfimo con relación al costo actual de tratamiento que tienen las personas que tienen que ser tratadas en todo el mundo. Porque todos tenemos este problema, desde los países más desarrollados y precisamente los países desarrollados es donde tienen un mayor interés. ¿Por qué? Porque es donde está llegando una mayor emigración y donde les está llegando el problema con más gravedad. Por lo tanto, ellos tienen interés en cortar, en erradicar esto, ¿no? Y claro, tienen interés en pagar modestamente una prevención, que no gastar todo lo que tienen que gastar para tratar a cada individuo que se contagie. Uh-huh. Sale más a cuenta vacuna. Aún así, le hago una pregunta, sí, ya que está aquí, sí, en un medio en el cual de alguna manera puede vender esta idea. Aún así, con estas ideas de querer regalar a países del tercer mundo esta vacuna, con ideas de querer vender a un precio muy razonable en países más desarrollados, sí, a nivel empresarial, simplemente dejando de un lado lo social, que por supuesto no debemos olvidar que este tipo de de investigaciones tienen un lado social muy destacable. Muy destacable. Estamos, sí, hablando de una inversión, sí, casi casi segura. Sí. Asegurada. Sí. De hecho, mire, en el caso de África, que es un caso que a mí me preocupa especialmente, ¿no? Ellos no tienen los medios económicos, por modestos que son y que sean, para pagarse ciertos tratamientos. Por supuesto, no tienen medios para pagarse el tratamiento de antibióticos actual, que es absoluta y rigurosamente 9 meses, sí, de tratamiento. Sí, es lo que habíamos hablado, y que además, si se interrumpe, claro, tiene que volverse a empezar. Entonces, en el caso de África, estamos en contacto con algunas organizaciones mundiales de altísimo nivel filantrópico, y más concretamente con la fundación de Melinda y Bill Gates, uh-huh, que hacen en Estados Unidos y en todo el mundo una labor de ayuda desinteresada, es decir, invierten o dan cantidades enormes de, sí, dinero, sí, sí, y ellos tienen una especial atención, como nosotros, para África. Entonces, estamos con ellos tratando de llegar, cuando tengamos desarrollado totalmente el proyecto, de llegar a un acuerdo. Ellos tienen una institución global muy potente, capaz de distribuir gratuitamente en toda África, o prácticamente gratuitamente, ¿no? En algunos países, pues dar la vacuna sin ningún beneficio, es decir, a precio de costo. Y en otros sitios, totalmente free, gratis, ¿no? Y estamos hablando con ellos y ellos están muy interesados en nuestra vacuna para hacer este tipo de ejercicio en ciertos países de África y también de Asia. Pues José Martínez, nos apuntamos todas estas palabras. Muchísimas gracias por habernos querido acompañar en estas mañanas en la 106.4. Gracias a vosotros. Y mucha suerte en las dos vertientes, tanto esperemos en encontrar en este caso la financiación como en el desarrollo de esta tercera fase, y esperemos que de aquí unos años podamos volver a hablar con usted para felicitarle. Cómo no, encantado. Y ya en espacio de informativos, como la gran noticia, ¿no? Que sí, en su día tuvimos aquí a la persona que hoy es portada de todos los periódicos. Sí, muchas gracias. Puede ser. Esperemos. Esperemos que sí. Así sea. José Martínez, muchísimas gracias y continuamos aquí en la 106.4 con música. Más música que suena de fondo en este caso, este Wonderwall de Oasis, que seguro que lo conoces y seguro que te gusta, igual que te gusta también ese proyecto que nos ha contado aquí nuestro invitado de esta mañana en Radio Exit.